Era feliz contigo, pero todo cambió. Desde que estoy sola, me va mucho mejor. Te di lo que quisiste y mucho más, pero no lo que yo te di.